joder. Y cada noche en la cama con el cerdo encima te preguntaba ¿qué es el sentido de mi vida? Yo no me quiero morir siendo una sirvienta, la esclava que aguanta siempre, siempre lo que le echan. Yo quiero vivir, hacer algo en esta vida, dejar de darle vueltas, vueltas a las tortillas. Y una mañana yendo a comprar, se gastó el dinero en un billete de autocar. ¿Qué más así que las cuestiones escapar? Una nueva vida. Periódicos.